así, yo aquí, tú allí. Sé que ya no es lo mismo, yo lo quise así. Sé que el tiempo lo cura todo, y el tiempo ya te curo. Sé que tu voz ya no está aquí, sé que tus brazos no están aquí. Sé que ya no estás aquí, lo entiendo. Y mientras yo me miro las manos en mi habitación, vacías de besos y de tu calor, intento encontrar en mi colchón el olor de tu cuerpo. Me aterra pensar, sentirme así, me asusta saber. Respirar entre mis pies.